Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Javier Aguirre tendría que recordar lo que dijo en el vestidor el negro Obdulio Varela, capitán de la selección uruguaya, antes del partido decisivo contra Brasil en Maracaná, 1950. Yo nunca he perdido un partido antes de jugarlo. Lo dijo cuando alguien le presentó un ejemplar de un tabloide brasileño que circularía apenas terminara el encuentro y que traía este encabezado: Brasil campeón. Como es archisabido, Uruguay derrotó a Brasil 2-1 en lo que se ha dado en llamar el maracanazo. En la parte deportiva de una entrevista para una cadena de radiodifusión española, en la que también se refirió a la inseguridad que le hará dejar México en cuanto termine el Mundial, el vasco nos recordó que el Tri ha ocupado del 10º al 15º lugar en los últimos mundiales en los que ha participado. El mejor sitio, el 11º, cuando él lo dirigió. ¿De dónde pensar así en los 3 primeros lugares? Preguntó y recordó además que el país anfitrión comúnmente pasa a la siguiente ronda, por lo que solo en el grupo de México quedaría un lugar para Uruguay, Francia o México. ¡Gulp! El vasco se curó en salud, arrió el velamen con todo y palo mayor, tiró los remos por la borda y botó los lanchones de desastre de una vez. E hizo muy mal. Javier debe saber que ocupa el segundo trabajo más importante que hay en México, solo detrás del presidente Calderón. Me supongo que, como él, Felipe Calderón se ha sentido desalentado, pesimista. O se ha levantado con el biorritmo en el sótano. Y sin embargo, nunca se ha puesto a pregonar que estamos vencidos de antemano. Y lo que sea de cada quien, jamás de los jamases, aceptaría rendirse. La tarea de un líder, o por lo menos de quien encabeza, es muy grata. Significa una distinción. Y en el caso del Tri, además, muy buena plata. Pero implica trabajar más que los demás, seguir creyendo cuando los otros se han desengañado. Alentar aún en las peores circunstancias y creer en las posibilidades propias, hasta el autoengaño o aún más allá. No se vale echarse a correr ni curarse en salud como si la derrota fuera algo ajena, como si la mediocridad no nos tocara, como si no valiera la pena ya ningún esfuerzo. Además de que el deporte, y en especial el fútbol, pues es improbable y predecible. ¿Alguien creería que un equipo de tercera podía golear al Real Madrid de Kaká y Cristiano Ronaldo? ¿Alguien pensó que Grecia podía coronarse campeón de Europa? ¿Alguien podía predecir una goliza de 14-0 al Schalke 04, en cuya banca padece nuestro bien recordado Vicente Sánchez cuando deja la tribuna? ¿A qué vamos ya a Sudáfrica si el horizonte de nuestro entrenador termina donde termina la realidad y no se atreve a penetrar la ilusión? ¿Cómo vencer esos pensamientos negativos que deben rondar su mente cada vez que se acuesta, cada vez que se levanta, cada vez que va a un estadio para observar el posible material que tendría en sus manos, cada vez que cambia su tele de canal y ve un partido de la Premier en vez de un Indios Jaguares? Cada vez que dicta una jugada en el campo de entrenamiento, una jugada que no sale, como tampoco le salían, por cierto, con el Atlético de Madrid. Sabemos con Aguirre que nuestras esperanzas están mediditas, que en fútbol andamos con lo justo, cierto. Pero en todo caso, él no más cena y se va, como ya dijo. Nosotros, en cambio, nos quedamos aquí. Que nos deje, pues, con la ilusión, que no la pinche, que no la mate. ¿O qué, mi vivísimo vasco? No se vale soñar. Puede ser un gran día y mañana también.